Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras, medios de comunicación, medios libres, organizaciones, los que se encuentren presentes. Contra el olvido, la memoria. A 10 años de la masacre en Viejo Velasco, la tierra no se compra ni se vende. A la prensa nacional, internacional, a las organizaciones que nos acompañan, a la sociedad civil. Mi nombre es Ernestino Estrada Aguilar, soy miembro de la organización Chinich, miembro de la pastoral de la Misión Santísima Trinidad y Fomento Cultural Educativo. Nos encontramos ubicados en la selva Lacandona, allá por las cañadas de Santo Domingo. Los peregrinos de la organización Chinich les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa y esperemos que sea de su agrado. La asamblea de la organización, formada por hombres y mujeres, niños y niñas, adultos y jóvenes, en memoria de los 10 años de la masacre en Viejo Velasco, por la defensa de la Madre Tierra, peregrinamos desde el día 3 de abril hasta el día 9. Iniciamos nuestro caminar en la comunidad Arroyo Granizo, municipio de Ocosingo, Chiapas, y terminamos aquí en la cabecera municipal de Oxchuc, para poner nuestra plegaria de justicia al Santo Tomás, el patrono de aquí. Hemos caminado aproximadamente 160 kilómetros, en promedio 25 kilómetros diarios, pasando por las comunidades siguientes: Arroyo Granizo, Jardín, Jerusalén, Pamalá, la cabecera municipal de Ocosingo, la comunidad de Abasolo, y aquí en Oxchuc terminamos. Primero que nada, queremos darle las gracias a estas comunidades y las personas que nos recibieron, nos alimentaron y nos hospedaron en nuestro paso. Estas personas se han solidarizado con nosotros, se han solidarizado en el peregrinar en clamor de la justicia para los familiares, las víctimas y desplazados del caso Viejo Velasco. Queremos también dar las gracias a las personas y organizaciones que han caminado en estos días con nosotros, que han sentido la necesidad de defender la Madre Tierra y rechazar los megaproyectos que pretenden despojarnos de nuestra tierra y territorio. En esta rueda de prensa se encuentran presentes los señores Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la señora Antonia Hernández Gómez, de la Asamblea Chinich, el señor Emilio Jiménez López, coordinador de la organización Chinich, y la señorita Eloísa Méndez Hernández, de la Asamblea de la organización Chinich. Al finalizar las denuncias, tendremos la oportunidad de hacer preguntas. Queda abierta para todos hacer estas preguntas. Primero daremos lectura al boletín de prensa del Fraiba, después el pronunciamiento público de Chinich, tercero, el proceso del caso Viejo Velasco en la actualidad, y cuarto, la presa Boca del Cerro, y por último, las respuestas a sus preguntas. Entonces, daremos inicio con la lectura del boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Buenos días, buenas tardes a todas y a todas. Como Centro de Derechos Humanos, pues nos unimos a este proceso de búsqueda de justicia y en defensa de la Madre Tierra, acompañando a los hermanos y hermanas que han caminado durante estos días de la organización Chinich y también de otras organizaciones y personas que se han unido a este peregrinar. Peregrinación por la memoria, verdad y justicia a 10 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco. Peregrinación en defensa de la Madre Tierra y de la vida. Mujeres y hombres han caminado más de 170 kilómetros. Ellas y ellos partieron de la comunidad Arroyo Granizo, municipio de Ocosingo. Han pasado por las comunidades de Jardín, Jerusalén, Pamalá, Ocosingo, Abasolo, y finalmente han llegado al pueblo de Oxchuc. En su caminar compartieron la memoria y la verdad frente a los proyectos que buscan la destrucción de la Madre Tierra. Quienes han caminado estos días representan la lucha de las comunidades en defensa del territorio y de la vida ante la implementación de megaproyectos como la presa hidroeléctrica Boca del Cerro. La peregrinación que inició el 3 de abril y que concluye el día de hoy representa la memoria que resiste al olvido de nuestras hermanas y hermanos ejecutados, desaparecidos y desplazados de manera forzada el 13 de noviembre del 2006 en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Quienes cometieron esta masacre provenían de las comunidades de Nueva Palestina, Frontera Colosal y La Canjá, Chanzayap, acompañados por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial, Ministerios Públicos, peritos, el comandante regional de la entonces Agencia Estatal de Investigaciones, con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. El 13 de noviembre de este año 2006 se cumplirá una década de los hechos perpetrados en la comunidad de Viejo Velasco. Las familias continúan en el desplazamiento forzado, viviendo en diferentes comunidades en los municipios de Chiapas, padeciendo las consecuencias socioeconómicas que no les permiten una vida digna, violentándose de forma continuada los derechos que implica todo desplazamiento forzado. Este Centro de Derechos Humanos se suma a las acciones de memoria, verdad y justicia iniciada con esta peregrinación que encabezan las comunidades integrantes de la organización Xinish, acompañadas de Fomento Cultural y Educativo, Proyecto Selva, para conmemorar el 10º aniversario de la masacre de Viejo Velasco y en la defensa de la madre tierra y de una vida digna. Muchas gracias. Enseguida daremos lectura al pronunciamiento público de la organización Xinish por la señorita Eloísa. 10 años de la masacre de Viejo Velasco. Contra el olvido, la memoria. 9 de abril de 2016, Ocosingo, Chiapas. A la opinión pública, a las organizaciones sociales independientes, a los pueblos indígenas del CNI, a la prensa nacional e internacional, a los medios libres e independientes, a la red Todos los Derechos para Todos, al Centro de los Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hermanos y hermanas, estamos peregrinando hoy con mucha tristeza, indignación e impotencia, pero también con mucha esperanza puesta en nuestro Padre bueno y justo. Ya llevamos cerca de 10 años peregrinando en busca de la justicia, pero hasta hoy no hemos encontrado ninguna respuesta por parte de las autoridades estatales y federales a nuestro clamor de justicia. Con esta peregrinación estamos recordando la memoria de nuestros hermanos caídos y masacrados en la madrugada del día 13 de noviembre de 2006. En la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, se llevó a cabo un operativo orquestado por el gobierno del estado en el que participaron 5 fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el comandante regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, 7 elementos a su mando, además con la participación de 40 civiles de la comunidad Lacandona y subcomuneros de Nueva Palestina, acompañados y protegidos por un grupo de aproximadamente 300 elementos de la extinta Policía Sectorial del Estado. Portando armas de grueso calibre, agredieron físicamente a las personas que allí vivían, indígenas, tzeltales y choles, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, dejando como resultado de las agresiones un saldo de 4 personas muertas: Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente, uno de los agresores, y 4 más desaparecidas: Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate. Petrona Núñez Pérez, sobreviviente de la masacre, muere en 2010 por causa postraumática. Los pueblos indígenas tzeltales, choles y zoques, asentados en la selva Lacandona, por más de 35 años fuimos ignorados en la mesa Interinstitucional de Limonar 2005-2006. Y como consecuencia de esa política discriminatoria y excluyente, provocó la masacre de Viejo Velasco, así como el desplazamiento forzado de más de 30 comunidades indígenas, reubicaciones negociadas y múltiples desalojos violentos por defender nuestra madre tierra, que hoy está siendo prostituida y vendida al mejor postor. Además, desde el 1 de enero de 1994, esta estrategia se reforzó con la respuesta en marcha del plan de campaña Chiapas 94. A cerca de 10 años de impunidad, no hemos descansado ni claudicado a pesar de la incapacidad y falta de voluntad política de las instancias oficiales de velar por nuestros derechos humanos fundamentales. Los familiares y la organización Xinich juntos nos hemos dado la tarea de buscar y encontrar los restos de nuestros hermanos Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez. Gracias al apoyo del equipo argentino de antropología forense, así también la libertad de Diego Arcos Meneses, acusado injustamente de haber matado a sus propios compañeros y hermanos. Hoy queremos decirle al pueblo de México que no vamos a descansar hasta alcanzar la justicia para todos y todas. La organización Xinich llevamos más de 25 años defendiendo a nuestras comunidades de los abusos y atropellos de los gobiernos estatales y federales. Juntos con nuestros hijos y familiares hemos vivido durante estos 10 años el dolor, la impotencia y la frustración de no saber dónde están nuestros dos compañeros desaparecidos, Mariano Guzmán y Antonio Peñate. Por lo tanto, uno, responsabilizamos a las autoridades estatales y federales de su intervención directa en las agresiones y desapariciones a nuestros pueblos. Consideramos que la masacre de Viejo Velasco constituye un crimen de Estado y crimen de lesa humanidad. Dos, exigimos justicia y el esclarecimiento inmediato de la masacre de Viejo Velasco y las desapariciones forzadas en contra de nuestras comunidades, así como la reparación de daños para las 36 familias desplazadas a consecuencias de esta masacre, y se castigue a los culpables intelectuales y materiales. Tres, exigimos al juez de Ocosingo la cancelación de la orden de aprehensión de nuestros compañeros Antonio Álvaro, Juan Peñate, Alejandro Álvaro y Domingo Álvaro. Cuatro, denunciamos las amenazas y hostigamiento a nuestras comunidades por parte de las dependencias agrarias de Ocosingo y Palenque a través de los programas sociales FANAR Antes Procede. Nos enganchan para destruir nuestros ejidos y nuestras tierras comunales. 5. Exigimos información clara y veraz sobre la construcción de la presa hidroeléctrica Boca del Cerro, municipio de Tenosique, Tabasco, que sin duda afectaría a las comunidades del municipio de Palenque, Chiapas. 6. No permitimos la compra y venta de nuestra madre tierra. 7. No permitiremos la entrada de empresas nacionales y transnacionales en nuestros ejidos para robar y saquear nuestros recursos naturales. Nunca más un México sin nosotros. Justicia para los pueblos indígenas. Nuestra madre tierra no se vende. Atentamente, coordinadora de organizaciones sociales Xinich, CDLI, UCISECH, Soble y Huocoltic. Ahora escucharemos el proceso que va del caso Viejo Velasco por Emilio Jiménez López, coordinador de la organización Xinich. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Emilio Jiménez López. Yo vengo de la comunidad de Ejido Arroyo Granizo. Me ha nombrado la comunidad, las comunidades indígenas de la selva, como coordinador de organizaciones sociales indígenas Xinich. Hoy, 9 de abril de 2016, un día más que nosotros estamos indignados, gritando en las carreteras para pedir justicia. Esta indignación que traemos en realmente como pueblos indígenas, lo más prioritario que se encuentra ahorita es la cuestión agraria. Desde los 50, del año 50, 60, 65, las comunidades se posicionaron en esas comunidades, en esas tierras, porque somos dueños, porque somos pueblos originarios, porque es nuestro país, nuestras tierras. Nuestro Padre Dios nos heredó y aquí lo estamos viviendo. Desgraciadamente, los intereses del gobierno y de los grandes empresarios han manipulado, han violado las leyes. En esas comunidades han sufrido reubicación, han sufrido maltratos, despojo de sus bienes, sus alimentaciones, masacres. Uno de ellos, de una comunidad que fue masacrado el 13 de noviembre de 2006. En ese masacre participaron la comunidad Lacandona, participó los subcomuneros Nueva Palestina, Frontera Corozal. En esa mañana, como a las 5 de la mañana, entraron en esa comunidad violentamente armados 40 civiles, 300 sectorial de policía de seguridad pública. Participaron 5 ministerios públicos, 2 peritos y un ingeniero de desarrollo social. En esa masacre, en el instante, hubo 4 muertos y 4 desaparecidos. Y hasta la hora, en fecha, sigue 4 personas con órdenes de aprehensión. Que estamos gritando en las comunidades, en las asambleas, así como a hoy. Hoy terminamos la peregrinación porque no nos queda más camino de organizarnos, de gritarnos por nuestros derechos. Para nosotros no hay otro recurso, ¿cómo hacerle? Tenemos que gritar y no nos van a callar. En estos días, en estos años, vamos a seguir gritando, vamos a seguir manifestando, sea como sea, pero vamos a seguir manifestando. Todo esto, maltrato de los pueblos indígenas, tenemos que construir, tenemos que luchar. Por eso a los jóvenes les invitamos que reflexionen, que analicen. Como pueblos indígenas, no nos han respetado el derecho. Desde que hace 25 años que empezamos a gritar en las comunidades, muy poco hermanos que ha escuchado, pero nosotros seguimos invitando. La indignación realmente que traemos es las muertes, los asesinatos, pero sabemos quién es el culpable. Son los que están sentados en los palacios, palacio municipal, palacio del estado, palacio federal. Nosotros lo sabemos muy bien, que ellos son, que no nos respetan. En nuestra propia casa nos están matando. Y por eso, hermanos, hoy decimos que ya con estas marchas que nos escuchen en todo el mundo. Gracias. Enseguida escucharemos a doña Antonia Hernández Gómez, integrante de la organización Xinichi de la Asamblea, sobre la presa Boca del Cerro. Buenos días, compañeros y compañeras y de la prensa. Así como acaban de comentar los compañeros y la compañera sobre de la presa hidroeléctrica, hicimos esta peregrinación hasta llegar hasta que nos chupa. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos va a afectar de todas formas sobre lo que es del Boca del Cerro. Esa presa hidroeléctrica se está construyendo y nunca nos preguntaron, nunca nos vinieron a decir qué cantidad de comunidades iba a afectar, nunca nos dijeron. Ellos entraron a trabajar pero a nosotros nos duele porque nuestros compañeros, ¿dónde van a ir a vivir? Hay niños, mujeres, ¿en qué parte los va a mandar? ¿Qué tanta cantidad de agua va a mandar en esas comunidades? Y por eso como organización Xinich siempre estamos haciendo la lucha de caminatas, así como nos han, ya saben hasta qué tanto hemos caminado. Y en mes de febrero hicimos una oración, fue el 10, el 11, en Arroyo Jerusalén, para que Diosito nos escuche lo que estamos aclamando, lo que estamos diciendo con nuestros abuelos, con nuestros principales, con las mujeres, niños. Ahí llegamos a concentrarnos más de 200. ¿Por qué? Porque está a la orilla del río Usumacinta. Por eso, compañeros, está bien que nos apoyen, escuchen a lo que estamos diciendo. Ojalá que los otros países que no vengan pues a quitar lo que es de nuestras madres tierras. Nosotros queremos que nosotros seguimos luchando para que nuestro pueblo indígena siga adelante. Así como decimos, Xinich avanza y no se cansa. Eso es lo que yo quería decir. Gracias.